sí, somos 82 familias que estamos acá en el predio, 82 familias que en el momento están sin laburo, ¿no? La mayoría de los chicos que estaban viviendo acá son changarines, otros juntan cartón, prácticamente nunca nadie del gobierno nos vino a dar una respuesta. 82 familias que no tienen un lugar donde vivir tampoco, porque estamos peleando por eso, por el derecho a la vivienda digna. ¿Y esta situación, Antonella, se da en este último contexto de pandemia o ya venían de antes en este barrio? En el predio hay familias que viven hace 15 años, hay otras familias que viven hace 7, 10 años. Yo principalmente hace 3 años que vivo en el lugar. O sea, es algo estructural, digamos, que excede a la pandemia. Obviamente esto va agravado, digo, pero es algo ya de hace más tiempo. Sí, así es, la pandemia ha agravado toda esta situación de las personas que se quedaron sin trabajo, aquellos que no pueden llegar a mantener su alquiler. Uh-huh. ¿Y las condiciones actuales de sus hogares, digo, en cuanto a lo que es servicios públicos? O sea, ¿hay alguna intervención ahí del Estado o no? ¿Están a la deriva? No, mirá, nosotros acá no contamos con servicios públicos, ni siquiera ni lo que sería básico, el agua y la luz que tenemos. Imagínate, no tenemos un tancho donde vivir, vamos a tener servicios públicos. Claro, claro. Y bueno, es un barrio, digamos, una tierra que estaba ubicada entre lo que se constituyó, bueno, como el estadio se hizo para un mundial, digamos, el estadio mundialista de hockey, y un colegio religioso, ¿puede ser? Entre medio de esos dos está el predio, entre medio del hockey y atrás del Cristo Rey. Bien atrás del mercado de Fisher, donde estamos. Claro, marca también la sociedad donde vivimos, ¿no? Porque por ahí para el entretenimiento, para la imagen, por ahí son lugares mandados a hacer, ¿no? Y por ahí es donde se encuentran los lugares, los arrabales de la ciudad de Rosario, lugares abandonados. Antonella, más o menos ahí, vos decís, son 82 familias, ¿cuántas personas son? ¿Cómo están constituidos los grupos familiares? Mirá, nosotros son 82 familias, la mayoría de las familias tienen aproximadamente entre 5 o 7 chicos, grupo familiar grande hay de 7 chicos, después tenés familias que tienen 2 chicos, 3 chicos. Claro, claro. Ante esta tan cantidad de chicos, de familias, ¿se acercó alguna vez la municipalidad, la provincia? Me refiero a salud, digamos, y más que todo en este momento del COVID y demás, que hablan de tener en cuenta todo, la solidaridad y demás, a ver qué pasa con los chicos, qué le pasa a ustedes. Se acercó una sola persona del dispensario del Lugarte a decirnos que nosotros podíamos contar con ese espacio para ir haciendo atender, para preguntarnos si alguien tenía algún síntoma del COVID. Y gracias a Dios, por lo menos la familia acá todavía no están en esa situación, que agravaría más nuestra situación en el lugar donde estamos, porque bien como vio hoy usted a la mañana, es un lugar súper precario, las casitas son todas precarias. Ahora con el tema de la lluvia anoche, hay muchas personas que se le mojó la cama, la ropa, los colchones. Claro. Sí, sí, aparte es un plástico, cuando uno habla de un plástico, es un plástico con palo, digamos, la mayoría, por ahí son alguna que otra chapa de plástico también, es una situación, porque por ahí te criticar o puede haber alguien que dé algún tipo de orden, adentro de un escritorio, alguna oficina, es muy fácil hablar esto, pero ahí en el lugar realmente uno toma dimensión de esta situación, ¿no? Y lo más raro que todo es que no sé qué es lo que está esperando la provincia y la municipalidad, que esto decaiga, o que caiga solo, o que decante solo. ¿Ustedes cómo lo ven, Antonella? Mirá, nosotros hasta ahora nunca tuvimos respuesta de ello, ¿viste? Como yo te contaba hoy, ni la municipalidad directamente no se quiso hacer cargo en ninguno de los momentos, porque vino solamente hasta la calle y dijo, no me hago cargo, y se fueron, ¿entendés? La municipalidad tampoco nunca nos dio una respuesta, ninguno de los tres niveles de Estado nos dio una respuesta a las 83 familias que están acá. Claro. ¿Y fueron gente de Hábitat? Sí, vino Ignacio de Rico, que es de Hábitat, y él lo único que dijo es desalojo. Nosotros desde ya decimos no al desalojo y sí al derecho a una vivienda digna, ¿me entendés? y a esta persona que nos tendría que venir a dar una respuesta de cómo estamos viviendo hoy en día, nos viene a decir desalojo, pero nadie se pone en nuestros zapatos de decir no tengo dónde vivir, ¿me entendés? Porque no tenemos otro lugar. Claro. Así es, funcionario de hábitat, justamente tiene que buscar una salida y no, y bueno, claro. No, no la salida del desalojo, sino de una vivienda. Seguro. No tiró ninguna propuesta alternativa, nada, no. Solamente el desalojo. Qué bueno. Le correspondería a ellos darle una solución a toda, claro, la familia. Uh-huh. Claro. Disculpame, vos sos muy joven. Vos naciste en democracia. Dentro, sí, de... ¿Qué pensás de la democracia? Y mirá, en las condiciones que hoy me toca vivir, yo te diría que no estamos en un país donde estamos en la democracia, porque que vengan 15 milicos a las 10 de la noche no es democracia, ¿me entendés? Porque nosotros tenemos chicos, estamos en la oscuridad, no tenemos ni siquiera luz, y que ellos vengan a las 10 de la noche y decir que tenían orden de desalojo, no puede ser que estemos en un país de democracia, ¿me entendés? La democracia se lleva a una charla, hablando, dando una propuesta a la gente de cómo poder solucionar el problema que tiene. Claro. También ustedes, digamos, uno dice, bueno, mirá, están ahí en estas condiciones súper precarias, pero también la cuestión de la solidaridad es muy importante, porque ustedes no solamente están atendiendo esta cuestión básica de no mojarse. Yo quiero que preste atención la audiencia, que estamos hablando de no mojarnos. Estamos hablando de chicos, pero muy chicos, que estamos hablando de protegernos del agua, de la lluvia. Entonces, sí, hola. Sí. Acá hay varias familias que directamente anoche la pasaron mal porque se les mojó todas las cosas. Chicos de 5 meses, 6 meses que estaban bajo lluvia porque no le quedaba de otro hacerse un rinconcito y esperar que el tiempo pare, ¿me entendés? Y nosotros estamos pidiendo la solidaridad de todos los vecinos y aquellas personas que puedan colaborar con nosotros, aunque sea, qué sé yo, con un tirante, una chapa, un nylon, para poder mejorar la calidad que tienen ahora los vecinos, ¿me entendés? Porque supuestamente está anunciado toda la semana agua, la vamos a pasar tremendo nosotros acá. Claro. Esa no es la realidad que nos toca vivir hoy en día. Claro, porque aparte uno dice, bueno, mira esta situación, pero aparte la frase que tiraron esta mañana, ¿no? Cuando llegamos ahí y nos decían, me dicen, no, al mal tiempo buena cara. Y aparte, digamos que es un trabajo ultra solidario, porque no solamente están tratando de ayudarse en eso, sino también que hacen un comedor, tienen un comedor, no solamente para ellos, para las 82 familias, sino también que para el vecindario. Sí, sí. Nosotros te pusimos, el primer día vimos una familia de acá de La Toma que solamente iban a dormir con la panza llena a la noche, ¿me entendés? Ellos solamente tenían para comer a la noche para que los chicos vayan a dormir con la panza llena. Y eso nos tocó el alma, ¿me entendés? Porque yo una vez la pasé y es feo y no tener para dar un plato de comida a tu hijo, ¿me entendés? Y entonces dijimos, no, hay que hacer algo, hay que ayudarnos entre nosotros, y salió a hacer el comedor solidario. Fuimos juntando de a poquito entre todos los vecinos, uno traía un puré, el otro un fideo, otro traía, qué sé yo, verdura para cocinar, y así salió el comedor de nosotros, y hasta el día de hoy estamos cocinando todos los días, hacemos la comida, la leche, y así vamos juntando, porque tampoco nadie de la municipalidad, ni desarrollo social, ni nadie nos acercó a decir... Y por lo menos necesitamos un paquete de video, ¿me entendés? Claro,